Hola, muy buenos días a todos. Estamos en el capítulo número 2 de CryptoCast con Federico Goldberg, con Tomás Mulder, que los recibimos. Y hoy estamos entrevistando a Ariel Aguilar de Bitcoin Argentina. Hola, hola a los dos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo Bien, bien. bien. Todo Tranquilos. bien. Día particular, Fede, para las criptomonedas, para la blockchain en general. Gran baja de todas las, de todas las monedas del criptomundo. No sé si estás al tanto. Sí. Bueno, no me sorprendió porque ayer de la noche ya la estaba mirando, pero esto arrancó ayer y se parece al martes negro de su momento de 1929. Es una locura lo que está pasando. En efecto, una locura lo que está pasando. Ahora vamos a explicar, sabiendo que no somos grandes técnicos ni financieros, pero vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales se está yendo todo un poco al carajo. Se está yendo todo un poco a la mierda en este momento. Y sepan que la blockchain, la educación financiera y que esto está para quedarse. Así que, Fede, bueno, Bueno, comentábamos, dijimos. Por lo Perdón. menos esta situación ya la hemos vivido varias Miles de veces. veces en el mundo Miles de cripto. veces. Estamos acostumbrados. Exactamente. Y la Sí, vamos me a seguir parece viviendo. Esta vez claramente impactó no sé todavía si ya está 100% confirmado de que China no deja intercambiar yuanes por bitcoins en los exchanges, con lo cual están trabajando para tener el famoso yuan Tether, digamos. Por ese lado habrá que ver si los chinos después aceptan también eso. Y después lo otro que fue increíble fue que el CEO de JP Morgan dijo que el bitcoin era un fraude, estando el tipo formando parte de la Ethereum Alliance, digamos. Sí, sí, Eso es sí, algo sí. muy loco, eso. Jamie Dimon. Bien, vamos a tratar de volver un poco al mundo real para explicarles a la gente que nos escucha por primera vez de qué se trata CryptoCast. Bueno, la idea de CryptoCast es banalizar un poco el mundo de la blockchain para la gente como nosotros, como yo y Federico, que somos gente normal y que empezamos a conocer este nuevo mundo. Así que vamos a estar explicando algunos conceptos. En el capítulo del pasado hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, que es una plataforma que permite desarrollar aplicaciones. Hablamos de la blockchain en sí. Y en el capítulo de hoy les dijimos, Fede, a nuestros oyentes que íbamos a explicar rápidamente en unos minutos qué es un ICO, un ICO o un ICO y qué son las altcoins. Tenemos como el capítulo pasado, Fede, te doy un minuto para explicar lo que es un ICO. No, bueno, el ICO es lo mismo que el IPO, digamos, para que esto sea simple, que es el Initial Public Offering, que es cuando una empresa necesita dinero, digamos, sale a bolsa a que todo el mundo pueda comprar parte de la compañía a través de acciones. Vamos a decir que el ICO es algo similar. En lugar de emitir papeles, una acción, lo que se hace es emitir un token que vendría a ser el equivalente a una acción de la compañía, y ese token después tiene un valor en el mercado secundario. A veces el token también tiene cierta utilidad para el funcionamiento de la empresa. Es decir, que puede ser utilizado para el beneficio, servicio, producto que brinda la compañía. Pero básicamente lo interesante es eso, es que es una forma de invertir en una empresa que hoy por hoy es muy chica, que no tiene acceso a capitales y que a través del ICO puede levantar una gran cantidad de dinero de todos lados en forma rápida y fácil. Tan seguro para el inversor, la verdad es que no parece ser, porque no hay mucho aval de papeles y ese tipo de cosas. Es un poco un tiro al aire, pero bueno, por lo riesgoso también puede ser muy redituable. Claro, Efectivamente. Por ejemplo, si me dejas agregar algo. O sea, puede ocurrir que detrás de la ICO no haya ninguna empresa real, que sea todo una estafa, digamos, porque no hay forma de controlar eso. O sea, yo puedo, o con ustedes, podemos hacer un lindo sitio web que proponga que vamos a descentralizar, no sé, la descentralización de la descentralización de, no sé, El mundo de de lo la que radio, fuere. descentralizar Sí, el mundo el de la mundo, radio. totalmente. Y hacemos un El lindo video en CryptoCast. YouTube. No está descartado Sí, que CryptoCast emita un token. Tengo un amigo que me lo recomendó como idea, pero esta vez sin especulación financiera detrás, sino solamente como un token simbólico de la gente que apoya el programa. Total, de todas maneras, emitir un token, eso es una de las propiedades importantes para que la gente entienda lo que es un ICO, es distribuir una moneda virtual que representa representa o una acción o sirve para algo en el proyecto, y emitir esa moneda virtual es muy sencillo gracias a toda esta tecnología de la blockchain que se está desarrollando y sobre todo gracias a la plataforma de Ethereum. Entonces, visto una cantidad de ICOs enormes y hay muchos, como bien dice Ariel, de esto hay muchos que no son necesariamente muy legales y muy verídicos tampoco. Sí, han habido casos de que justo después de que hacen la recaudación inicial, no sé, borran el sitio web, borran el Twitter, borran todo, desaparecen, se van con la plata. Y también hay, bueno, obviamente también hay casos de que sí, que hay, detrás hay gente seria, conocida, que hace proyectos en serio y después van a repartir los dividendos entre los que pusieron en la ICO, entre los accionistas. Así que va a haber de todo, pero es como un Far West, digamos. Sí, creo que hay algo... Hay algo medio clave también a la hora de evaluarlos, más allá de la idea y el white paper, que es lo que suelen poner donde desarrollan cuál es el roadmap a futuro, porque en general las empresas, cuando hacen el ICO, la mayoría, si no estoy equivocado, no existen. Es básicamente una página web muy linda con un hermoso video donde proponen cambiar el mundo. Por lo tanto, es medio clave también ver cómo reparten, digamos, los tokens o estos papeles que serían el equivalente al mundo financiero una vez que reciben el dinero, porque algunos equipos dicen quedarse de repente con el 40% de los tokens, con lo cual Claro. Esos levantan valor, los venden en el mercado secundario y porque, se borraron a las islas. Claro, porque eso se asemeja, ¿vieron cuando ustedes hacen un emprendimiento que vos al principio, no sé, es una ronda con inversores ángeles, y no les das el 60% de la empresa, les das el 10-15% por la primera ronda. Y después te vas a un venture capital y también le das un 10-15% y así la empresa va creciendo. Entonces su lógica es la misma. Nosotros vamos a tener el 80% del valor de la empresa, a ustedes les damos el 20%. Y bueno, esta es mi crítica. Pero, por ejemplo, yo he tenido gente que yo di charlas ahí en el espacio Bitcoin, introductorias al Bitcoin y otro tipo de cursos, y hay gente que razona de otra manera, dice, a mí lo que me importa es ganar plata, entonces si yo compro una ICO y la compro en el lanzamiento y una semana más tarde la puedo vender al doble o al triple, no me importa si atrás no hay nada, a mí lo que me importa es duplicar o triplicar la plata. Y claro, si lo pensás desde ese punto de vista, sí, está bien, qué sé yo. Nos da un poco el pie para explicar también dentro de eso que decía Ariel, lo del Far West, porque en este momento, para darle una idea a la gente, no solamente hay muchos ICOs, sino que levantan una cantidad de dinero importante. Estamos hablando de ICOs donde se levantan más de 20 millones de dólares, levantados 100 palos, no me acuerdo, y sobre todo que tienen un valor de reventa después de que se terminó el periodo de la repartija de estas monedas virtuales en los exchange de a veces hasta 30, 10 veces más de lo que pagó el inversor inicial en el ICO. Entonces claramente hay un negocio y es el Far West. Mucho riesgo, mucho beneficio asociado, digamos, o sea, hay que ver. Sí, y también estoy viendo que está ocurriendo que ya el funding que se consigue a través de ICOs está superando al funding tradicional de Venture Capital. Una locura. Si esto continúa, podría poner en jaque el modelo de Venture Capital. Pero para mí es como que va a haber un periodo que la gente va a tener que aprender que esto no es la panacea o... La realidad... La realidad, yo debo haber entrado a 3 o 4 ICOs, me parece, desde que me empecé a meter en el mundo. Y cuando lo hago y mando la plata, digamos, a esta gente, es realmente muy gracioso, ¿no? Porque realmente le está mandando plata de repente unos rusos que no tenés ni idea si esos tipos están emprendiendo algo serio o se están rascando en la casa haciendo nada y festejando haber levantado 15 millones de dólares. Y después te sentís un boludo. En general hay que decirle a la gente que en la blockchain en general, en cualquier moneda que uno esté invirtiendo, en cualquier moneda virtual en la que estés interesando, es un momento de soledad bastante importante. Todos los que más o menos nos metimos en este mundo sabemos que al momento de enviar bitcoins a otra billetera de bitcoins, ethers a otra billetera de ethers o ethers a una ICO, uno tiene, como hay un momento donde decís, bueno, no, acá no me puedo quejar con nadie, no me puedo llamar a nadie, o sea, hay un código larguísimo que es el hash de la wallet, y vos mandás, y si no llega, Olvídate, o sea, está en la blockchain, está perdido, ¿no? Hay un momento duro de cuando mandas una transacción. La otra es mandarle un LinkedIn a Satoshi, ¿no? Ah, perdón, a Vitalik, ¿no? Si te llegas a tener un problema con el envío. ¿Sabes cómo le pudro el Twitter, ¿no? A Vitalik, se me escapan los ethers. Sí, tal vez por eso le gusta a Jamie Dimon, el que dijeron de JP Morgan, ¿no? El hecho este de que pueda, no sé, soporta una moneda como Ethereum, que es una moneda que tiene un líder, que si algo no te gusta, ¿viste? Vas a hablar con Vitalik y se soluciona. Muy polémico. Es una crítica que yo le hago a Ethereum, o sea, en el hackeo de la DAO, que se llevaron 150 millones de dólares, vos haces un fork y revertís todo, y últimamente han habido robos más pequeños de 30 millones o 6 millones de dólares, y por qué esos robos no meritan que se haga otro fork o que se cambie el hilo con tal de el blockchain de Ethereum. Y entonces es una discrecionalidad, digamos. Totalmente, totalmente. Aparte, lo que dicen muchas veces es que está basado en el consenso de la comunidad, pero hoy en día la comunidad pasó unas ciertas fronteras en donde la comunidad de base de Ethereum ya no es tanto más representativa de la cantidad de gente que tiene Ethers o que... Entonces es mucho más difícil lograr ese consenso, y sobre todo que ese consenso que ellos dicen haber logrado es básicamente que los grandes mineros, otro concepto que explicamos el capítulo pasado, que minean Ether, se pusieron de acuerdo en seguir mineando para el lado en que la blockchain de Ether decidió ir. No están entendiendo nada de lo que estamos hablando. El programa que viene, buenísimo, porque nos deja conceptos para explicar los próximos programas. El programa que viene vamos a explicar lo que es un hard fork, lo que fue el DAO o lo que fue el problema del DAO, que no tengo bien, no conozco bien, la verdad, así que voy a empezar a mirar. Y vamos a explicar Ether, más conocido como un hodler. Vos sabés, Fede, lo que es un hodler. Lo dejás todo picando para el próximo programa. Está bien. Lo dejo picando para el próximo programa. Bien. No, bueno, y lo último, el tema altcoins, ahí lo dejo a Tomás que explique, porque Tomás es un trader muy activo de ese mundo. Así que lo voy a dejar a él que explique el concepto. Bien, activo pero no eficaz. Activo pero no eficaz, porque con este panorama del Bitcoin estoy tambaleando. Pero no, bueno, las altcoins, como lo dice el nombre, son monedas alternativas y básicamente representan a todas las que son las monedas virtuales que no son el Bitcoin. Y hoy en día está discutible como si Huracán es grande o si San Lorenzo es el quinto grande. O sea, básicamente podés pensar que Ethereum, una de las monedas oficiales de la blockchain, o vamos a decir, de las que tienen más peso, entonces no califica como altcoin, o podés decir que todas son altcoins excepto Bitcoin. Lo que hay que saber también es que desde que aparecieron las ICOs en los exchanges, que son estos lugares donde vos podés intercambiar monedas virtuales, no solamente se tradea o se no, ¿cuál es la traducción de tradear? Intercambiar. Bien, bueno, no se intercambia solamente monedas virtuales, sino que virtuales. En este caso también hay un valor secundario de mercado de los tokens o las monedas, vamos a decir que son fichitas, las fichitas de los ICOs, y se intercambian en el mercado como si fuera una moneda virtual más, pero en realidad no estás comprando una moneda, estás comprando un asset y estás especulando financieramente sobre que suba o baja. Bien, esas son las altcoins. Para dar un ejemplo concreto, ¿qué tenés? Litecoin, Ripple, o Ripple, que es XRP, Monero, Monero, Zcash, Dash, ese tipo de cosas. Ya la gente va a empezar a dar, la gente que se interesa va a empezar a meterse va a empezar a dar cuenta. No nos olvidemos de Bitcoin Cash ahora. Bitcoin Cash también, efectivamente. Es una altcoin. O Ethereum Classic. Ethereum Classic viene de la época donde explicábamos recién del hard fork del DAO. Hubo gente, por ejemplo, para explicarle al... ¿Saben qué? No voy a explicar nada. Es mucho quilombo, estamos perdiendo tiempo. El próximo programa de CryptoCast, lo miran, episodio número 3, vamos a explicar lo que es un hard fork. Fede, estás siendo filmado en vivo en este momento. No sé qué estás haciendo. Se fue a hacer un cafecito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como verás, está mi hermano acá atrás queriendo enchufar una computadora, y eso me complicó Me complicó un poquito el streaming, pero no importa, sigo vivo y estoy escuchando todo. Perfecto. No, como le dijimos a la gente, íbamos a explicar lo que eran esos conceptos, los explicamos. Vamos a hablar brevemente porque nos quedan pocos minutos, Fede, y después quiero pasar a la entrevista con Ariel, que nos va a contar lo que hace. Nos quedan, vamos a decir, cinco buenos minutos para, o un poquito menos, para hablar de qué está sucediendo ahora en el mundo Bitcoin. Y hay dos noticias que queríamos tocar. Una es China o el Banco Central Chino o las autoridades chinas están en tratativas o están preparando una nueva reglamentación en la que intercambiar monedas virtuales no sería más legal. O sea, cerrarían los exchange en lo que se intercambian este tipo de monedas. Y hace poco también lo que hicieron es que prohibieron las ICOs en China. Entonces, bueno, esto lo que hace es que hay una locura de un rush en el mercado sobre gente que dice se va toda la mierda, vamos a vender ya mismo. Y está bajando mucho el Bitcoin y el Ether, que son las monedas principales, y efectivamente todo el mercado de las altcoins se la está pegando duro contra el piso. Y cosa que seguramente no sea más que una bajada más en la historia del Bitcoin. Sí, esperemos que así sea, pero de todas formas al final todas siguen el Bitcoin, ¿no? O sea, al final están todas atadas, por más que parecen ser independientes, están todas atadas a lo que sucede con el Bitcoin. O sea, lo que está claro es que si el Bitcoin sube, la gente se vuelve al Bitcoin, que es la base, y le larga todo, y las altcoins bajan. Si el Bitcoin baja, la gente le da miedo y las alts bajan. Si en cambio el Bitcoin se mantiene más o menos estable y sube y baja, bueno, ahí puedes hacer con las altcoins porque hay mucha especulación financiera y mucha ida y vuelta sobre. O sea, es una cosa que hay que entender. O sea, esto no sigue reglas de un mercado clásico. Tiene mucho que ver con la comunidad de internet, hay mucho que le llaman el FOMO. Ah, otra cosa que vamos a explicar en otro programa, lo que es el FOMO y lo que es un pump. Bien, bueno, no sé, eso es nuestro pequeño grano de arena sobre lo que está pasando en China en este momento. Sí, no sé si Ariel quiere agregar algo al respecto, pero bueno, básicamente igual yo creo que es una especie de manipulación momentánea que están haciendo del mercado para que alguno entre fuerte y aproveche después una suba, ¿no? No sé sí. Si es algo hecho con total naturaleza. Sí, puede ser, qué sé yo. Se cree que mucho igual también de los políticos chinos están metidos en lo que es el Bitcoin. O sea, los que generan electricidad, los que generan los chips. O sea, no, porque además la gran pregunta es, que esa pregunta justo nos había llegado, es qué van a hacer los miners chinos. O sea, que están sacando Bitcoin a lo pavo y que cómo lo van a cambiar por dinero, ¿no? Para pagar electricidad, por ejemplo. Sí, sería un escenario. Pero bueno, yo no creo que a largo plazo continúe, no sé, la persecución contra el Bitcoin. Bien. No, había muchas maneras de mandar al Bitcoin a un mercado ilegal o negro y que siga existiendo. ¿Viste? No sería tanto problema. Bueno, Tomás, si la última noticia, la última noticia rápida que quería tratar es la que vimos el otro día, Fede, sobre la llegada a Argentina de 200 cajeros que van a ir siendo repartidos por no sé si en Buenos Aires o en todo el país. Para comprar y vender bitcoins directamente con el peso argentino en un cajero automático. Eso no sé si Ariel tenés alguna idea o escuchaste hablar. Sí, lo vi en la noticia, pero más que eso no vimos. Okay. Ojalá que surja pronto, ¿viste? Sí, esto era en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy que los iban a instalar. Bueno, vamos a estar siguiéndolo desde CryptoCasa a ver si los instalan. Si lo ves a la vuelta de tu casa, Fede. Comprate, te aviso, comprate 100 pesos. Saco fotos, comprate 100 saco pesos. Ojalá. Dale. Estaría genial. Estaría genial. Bueno, sí, Tomás, hay otra noticia que vi hace poco, creo que salió ayer, que es que vieron que hay un cambista que se llama Satoshi Tango. Sí. Y ahora va a permitir ya antes ya podías ir a comprar imprimiendo una boleta de pago fácil, RapiPago. Vos ibas y pagabas y después te quitaban los bitcoins. Y parece ser que ahora habilitaron lo inverso, que es que vos vendés tus bitcoins en la plataforma y decís retiro por tal pago fácil. Y tienen un límite de hasta 20 mil pesos, o sea, no sé cómo van a manejar eso. Iba a preguntar eso Seguramente porque. después el kiosco se queda sin pesos, ¿viste? O andás a ver No, cómo aparte. No, funcionará. pero qué bueno, eso es para retirar, pero también qué lindo poder pagar las facturas con Bitcoin, ¿no? Llegó Cablevisión, lo pago Eso, con Bitcoin. el servicio creo que lo tienen disponible. Sí, hace rato. No, Pero claro. bueno, esto ya es algo bueno, ahora ya es bidireccional, por lo menos con los pagos fáciles. Había que ponerle un límite porque no sea cosa que venga un tipo y retire 500 mil y necesite un camión de caudales para salir del pago fácil. Sí, además que va a haber problemas porque los pagos fáciles tal vez se quedan sin plata, ¿viste? No sé qué pasa en ese Claro. caso. No sé ¿Tenés cómo la lo cotización administran. en Bitcoin? ¿Tiene la cotización del Bitcoin en pesos argentinos? Sí. Sí, y Satoshi Tango tiene particularidad que es uno de los más altos de acá de Argentina. Como que todo el mundo le quiere comprar, pero nadie le vende. Es por algo así. Hay un Claro. sitio, ahora lo voy a chequear, que se llama CoinMonitor.info, que tiene todos los precios de los Bueno, pará, cambistas argentinos. si el Bitcoin está a 3.600, no, 3.400, dijimos, ¿cuánto estaba? 3.008. Por ejemplo, sí. Si está a 3.008, 3.8 por... ¿A cuánto está el dólar? 17. No, pero es, por ejemplo, Está. en Satoshi vale, si vos querés comprar, vale 80 Sí. mil pesos. Sí, vale. Un Bitcoin. Yo estoy Un viendo Bitcoin vale 80 mil pesos. 82.359 pesos para comprar. Upa, bueno, Y para si la se lo gente que nos escucha, vendés. ¿no? Ese es el valor de un Bitcoin, 82 mil pesos. Sí, en Satoshi Tango. En Pueden ver Satoshi. este Hay sitio que lugares se más llama. baratos. Sí, Sí, hay lugares más pueden ver baratos. Sat. Sí, CoinMonitor.info es un sitio que les compara los precios. Lo pueden ir a chequear. Y si le venden a Satoshi Tango, le van a dar 73.588 pesos por cada uno, que es el segundo más alto después de Bitinca. Okay. Y habría que sacar la Bien. cuenta, tal vez es más que el precio internacional, ¿no? Sí, más Bien. que el precio internacional. Tomás, si te parece que quedan más o menos 10 Sí, minutos de quedan. programa, hablar con Ariel ya para preguntarle particularmente bien a qué se dedica, qué es lo que hacen en Espacio Bitcoin y que explique también lo que es Espacio Bitcoin, porque en el programa anterior hablamos con Matías que estaba ahí, pero no, la verdad es que no ahondamos en el tema. Dale. Después te miren. La comunidad local se empezó a juntar bien así en el año 2013. Había habido una reunión anterior en el 2012, pero fue única. Y empezamos a hacer meetups mensuales en bares, así muy, muy casual. Y decidimos hacer una fundación, empezar el camino a hacer una fundación sin fines de lucro que difunda Bitcoin. El nombre iba a ser Bitcoin Argentina. Al final terminamos teniendo que hacer una asociación civil que se llama DECODES, que es para la descentralización de la economía, digamos. Y después en 2014 se alquiló un edificio en el centro de microcentro de Buenos Aires, que es Mercedes de Alvear y Reconquista. Se alquiló entre tres personas y se decidió hacer una especie de centro comunitario Bitcoin y coworking. O sea, cada empresa podía alquilar una oficina. Y a su vez había un gran salón que era el coworking, donde bueno, cualquiera podía venir a trabajar. Bueno, esto fue así durante estos últimos años. Y recién este año dijimos, vamos a eliminar el coworking porque no es nuestro core negocio, o sea, lo que realmente nos interesa hacer. Vamos a dar ese salón como playroom y también para hacer los cursos. Vamos a empezar a hacer cursos desde la ONG para que la gente aprenda más sobre Bitcoin y cosas puntuales. Entonces decidimos hacer charlas introductorias al Bitcoin todas las semanas gratuitas. Cualquier persona que quiera venir está invitado, puede venir todos los jueves a las 19 horas. Y después hacemos cursos puntuales. Por ejemplo, hemos hecho un curso de minería, que es para la gente que solo quiere minar, quiere invertir en eso. Hemos hecho un curso que se lo recomiendo a cualquier Bitcoiner o altcoiner, que es un curso en seguridad en billeteras. Es cómo hacer para que, digamos, no tener un cierto seguridad de que no te roben tus bitcoins o de que si te pasa algo a vos, tu familia pueda recuperar tus bitcoins. Hay un montón de estrategias que se pueden tomar para que no se pierdan, porque si no, esos bitcoins No le quedan den muertos ahí la para clave siempre. privada a nadie. Esa es una, sí, la más básica. No le den la clave privada a nadie. Esa es Pero pará, clave número uno, regla número uno. ahí hago una pausa y pregunto. Yo no le doy la clave privada a nadie, por supuesto. Ahora, imaginemos que mañana yo me muero. ¿Y hay alguna forma de que mi familia pueda tener pueda acceder a esas criptomonedas que tengo en mis distintas billeteras? Sí, o sea, una manera es Y poder si le hacer una dejaste la clave privada de alguna billetera. manera, sí. No, hay dos maneras. Se puede hacer una billetera multifirma, en la cual el control la tienen dos de tres personas, tres de cuatro, tres de cinco, Okay. etcétera. Lo malo de estas billeteras es que las transacciones, poder mover los fondos de esas billeteras, pagan mucho más fee. O sea que es carísimo mandar la plata de esas billeteras. Okay. Es como se puede usar para grandes ahorros que uno Bien. deja quieto Sí. por ahí. Y después la billetera para el pocket change, o sea, para el día a día, uno puede tenerla en una aplicación en un celular. Esta billetera la puedes borrar. Una vez que la configuraste entre varios, todos la pueden borrar y el día que quieran mover los fondos la pueden cargar. Esa es una manera. Y también hay otra manera de hacer lo que se llama, creo que es check lock, end lock time, o que es un parámetro de Bitcoin que permite configurar un tiempo para una transacción con n cantidad de bloques. O sea, uno estima más o menos, no sé, 6 meses son tanta cantidad de bloques del libro contable de Bitcoin. Entonces vos le ponés que esta transacción se va a ejecutar en ese bloque y es una transacción que vos fijás que se mueva a la billetera de tu mamá, por ejemplo, o la billetera de tu esposa. Entonces, si a vos te pasa algo, tu familia va a recibir esos Bitcoin en 6 meses o menos, digamos, a medida que pasa el tiempo. Ahora, si vos sobreviviste, unos días antes de que se cumpla esta condición, podés mover esos Bitcoin Retrotraerlo. con otro Anulas. envío Claro, ok. que fije otros 6 meses, básicamente. Y así como que vas pasando, pateando para más adelante el envío de esos Bitcoin. Ok. Bien, O sea, lo otro que que te si quería yo tengo preguntar. pensado morirme a los... Dale, dale, Toldo. Sí, termina. Perdón, perdón, perdón, perdón. Estamos un poco decalados. Yo tengo que morirme a los 90, tengo que calcular cuántos bloques de Bitcoin van a ser mineados de acá a todos esos años para que le llegue a mi vieja cuando si me Sí, muero. pero Que eso bueno, lo tenía que agarrar. si vos te morís a los 90, no va a ser a tu vieja, ¿no? Pero sí, no, hay que Tenés poner un plazo más razón. razonable. Más razonable, porque bueno, no sé cómo va a ser todo dentro de 80, 70 años, ¿viste? No sé. Bien, lo otro que quería preguntar, aprovechando que vos estás en Espacio Bitcoin y estás medio desde que arrancó, entiendo que a nivel mundial quizás no es nada, pero más a nivel Latinoamérica o Occidente, digamos, Argentina está bastante bien posicionado, ¿no? En términos de conocimiento y movimiento del Bitcoin. Sí, en cuanto a comunidad y en cuanto a desarrollador está genial. O sea, las buenas comunidades están en Silicon Valley, en Nueva York, tal vez en Israel, en Europa, en Alemania, por ejemplo. Pero no. Después, tal vez lo que nos falta acá en Argentina es un poco de adopción, en el sentido de los negocios que aceptan Bitcoin. De eso todavía tenemos Okay. muy poco, lamentablemente. Tenemos una comunidad muy Okay. buena, o sea, Claro. les invito a todo el mundo a que se unan al grupo de Facebook. Tiene más de 20.000 usuarios, Bitcoin Argentina. Y van a ver que hay una actividad constante que no para. Toda la gente haciendo posts, haciendo preguntas, respondiéndose, comentando. Así que por ese lado es muy fuerte. Y los desarrolladores que tenemos son Miners son geniales. gente que está interesada en minear. Esa es una porción de la gente. Creo que se deben haber hecho un grupo propio, yo no estoy. Pero no, también hay gente que nada más que se mete porque compra una vez y ahorra. O gente que se mete porque quiere hacer trading. Gente que se mete porque, no sé, un virus le tomó la computadora y necesitan comprar Bitcoin dentro de 3 horas ya. Pobre gente, pero bueno, pasa. O sea que hay de todo en esa comunidad. Bien. Y lo último, desde la comunidad argentina, digamos, Perfecto. Ariel, te hago una última. Sí, perdona. se empezó a repartir la cultura alrededor de Latinoamérica. Bueno, yo creo que Latinoamérica somos los que más lideramos. Por ejemplo, ya en el 2013 se tuvo la idea de hacer una conferencia anual Bitcoin latinoamericana. Y en el 2013 se hizo en Buenos Aires. Y se decidió que cada año se trate de ir a un país distinto de Latinoamérica. Entonces la segunda conferencia se hizo en Río de Janeiro, la tercera se hizo en México, DF, ya la cuarta se volvió a Buenos Aires, estuvo muy buena el año pasado, y este año se va a hacer en 4 y 5 de diciembre en Colombia, en Bogotá. Y la realidad es que cuando fuimos a Río de Janeiro y cuando fuimos a México, es como que medio explotó un poquito la comunidad en esos lugares. La comunidad más de Brasil siempre se enfocó más en el trading que en otra cosa. Y a partir de ese momento empezaron a haber más emprendimientos Bitcoin. Okay. Y el objetivo de los que desarrollaron esto, que son Rolf van Dragnes, que es el presidente de la fundación, Dieguito Gutiérrez Saldívar, que es el que ahora está en RSK, en Rootstock, Franco Amati, por ejemplo, también hay otros miembros de la fundación, es liderar toda Latinoamérica, o sea, impulsar que se creen comunidades locales en cada país. Que impulsen el Bitcoin. Por ahora somos nosotros los que más están trabajando en ese sentido. ¿Viste? Pues nosotros vamos a otros países a llevar las palabras a Satoshi, digamos. Bien, bien. Perfecto. Bueno, Tomás, te dejo si querés con la última pregunta porque ya estamos casi pasados del tiempo, así que yo por mi parte agradecerle a Ariel y bueno, vamos a estar en contacto seguramente en el futuro. Así que Tomás, te dejo ahí para que le hagas la última pregunta. Dale, dale, Fede, estoy un poco, no sé si se me escucha bien, a veces hay un poco de retraso, de retorno. Ariel, lo que te pregunto nada más, muy sencillo, ¿qué es lo que haces vos exactamente en Bitcoin Argentina? ¿Cuál es tu rol? Es ser el encargado de las capacitaciones, de los cursos y consultorías. O sea, no solo hacemos estos cursos que yo comentaba recién de sobre billeteras, minería, aspectos legales y tributarios. Vamos a alargar uno de trading y también otro, ¿qué más? Acerca de ICOs, también te hemos propuesto hacer uno para la gente que quiere saber más sobre ICOs. Sino también hacemos consultoría. A veces las empresas nos consultan para ver cómo implementan Bitcoin o quieren saber cómo es el tema legal, y también lo estamos desarrollando. Así que nosotros invitamos a todo el mundo, por ejemplo, si tienen un espacio en una universidad, en una cámara empresaria, no sé, periodistas, lo que fuere, tienen un espacio donde nosotros quieran que nosotros vayamos a dar una charla, si dentro de Capital, en Buenos Aires, por acá, lo hacemos todo sin cargo, no es problema. Si es en el interior, los invitamos a. Si nos quieren invitar con pasaje y nosotros vamos. Así que bueno, los invito a todos a ayudarnos a seguir difundiendo, básicamente. Perfecto. Bueno, CryptoCast agregando su grano de arena. Gracias, chicos. Ariel, no diste la dirección, la gente que se quiere acercar al espacio Bitcoin, Sí. ¿a dónde tiene que ir? La dirección es Marcelo T. de Alvear, 405. Eso es entre Reconquista y San Martín, en el microcentro. Tocan el timbre cero, que es la recepción, y lo vamos a recibir. Nos esperamos. Perfecto. Bueno, la gente, los oyentes de CryptoCast que quieran que tengan ganas de pasar por espacio Bitcoin, háganlo, lo recomendamos. Desde ya colaboramos para que esta comunidad siga creciendo. Fede, te mando un saludo grande. Vamos a ir terminando el programa. Ariel, muchísimas gracias. Y vamos a estar Gracias, poniendo toda la chicos. información que haga falta directamente en el video de YouTube. Lo van a poder leer. Les agradecemos. Y el próximo episodio, como te decía Fede, vamos a estar explicando lo que es un hodler, lo que es un hard fork. Y la tercera no me acuerdo, pero ya les voy a decir. Ya irá saliendo. Bueno, dale. FOMO. Un abrazo FOMO, FOMO, eso. Un para abrazo. Chao, los dos. FOMO. Chao, chao. Chao. Abrazo.